de noviembre, en diciembre se cobra el aguinaldo y en el mes de enero se vuelve a producir un bache. Así que bueno, en esa conversación se terminó acordando la necesidad de, a través de un acto administrativo del Poder Ejecutivo, establecer una suma mínima de 5.000 pesos pagadero en dos veces, 2.500 y 2.500, en los meses de noviembre y enero. El otro gran tema de preocupación era el empleo. Nosotros, por supuesto, pretendíamos que los empleos no se pueda despedir de su empleo a ningún trabajador. Bueno, esto llevó a la discusión lógica con el sector empresarial. Lo que sí se acordó es también una resolución administrativa que todos los despidos incausados sean que se procesen previamente en la autoridad administrativa. O sea, para decirlo en castellano, que si algún empresario tiene que despedir a algún trabajador, tiene que tener un paso previo por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, de acuerdo a la jurisdicción, y ahí discutirá activamente con el sindicato y con participación del Estado para ver si podemos resolver esas cuestiones que llevaron a esa determinada empresa a proceder o a pretender un despido. Esto lo planteamos por más tiempo, quedó establecido que sería hasta el mes de marzo del año que viene. Y por último, planteamos un reclamo para todos los compañeros jubilados. Creemos que el impacto inflacionario que más los afectó en el poder adquisitivo, que tuvo lugar en junio, julio, agosto, septiembre y octubre, recién va a recomponer sus saberes en el mes de marzo. Entonces, de esa misma manera le estamos planteando que se le dé una salida también a los jubilados en estos momentos, ¿no? Esto fue lo único que el gobierno se lo llevó como tema para resolver y estudiar, producto de que no es un tema discutible con los empresarios como contraparte, ¿no? ¿Qué lo llevó a hablar de monto mínimo en el pago de bono? No es lo que nos llevó a hablar de un monto mínimo. 2.500 pesos es el 10% de un salario de 25.000 pesos. Ustedes sabrán que los más afectados en la imposibilidad de recomponer la paritaria son las actividades que menos salarios tienen. Así que la necesidad de cubrir esos dos baches económicos y permitir que los gremios vayan a su vez en paralelo reconsiderando su paritaria para poder ir acompañando este proceso inflacionario. ¿Se activa el paro con esto? Lo primero que tenemos que ver es la letra chica de lo que tiene que elaborar el gobierno con respecto a lo que explicó recién el compañero Daer. Así que cuando nos entreguen ese documento, la letra chica de lo que se conversó, ahí continuamos conversando y ahí veremos cómo continuamos. ¿Qué plazo sería? Y esperemos que sea lo más rápido posible. Esperemos que el día de mañana tengamos el texto del decreto para el jueves poder evaluarlo en el Consejo Directivo de CGT. ¿Se va conforme con esto? Conforme me iría si los trabajadores fueran dignos y tuvieran un salario digno, una vivienda digna y tuvieran una mejor calidad de vida. Esto es una coyuntura de emergencia y como tal estamos tratando este tema. ¿Para este leve paliativo alcanza como para suprimir un paro? No alcanza hasta que no veamos la realidad de la letra chica, como dije anteriormente. Y lo más importante, lo único más importante de esto, es que hoy por lo menos se sentaron y reconocen los problemas que hay. Así entonces, que a partir de hoy vamos a esperar hasta mañana a leer lo escrito por ello y el jueves el Consejo Directivo de la CGT resolverá cómo continuamos. Ahora, ustedes tuvieron varias reuniones con el gobierno, en algunas donde dijeron que iban a echar gente, en casa de gobierno, se acercaron a firmar allá por el 2016, a principio, cuando comenzaron los despidos. Sin embargo, todo eso siguió sucediendo. ¿Ustedes creen en el gobierno? Más allá de que es lo que hay, primero. Segundo, lo que ahora hay es un decreto, tiene que haber un decreto del gobierno. La vez pasada fue un acta de compromiso que no cumplió ni el gobierno ni los empresarios. ¿El decreto ¿Qué aspiran a que contenga esa letra chica para desactivar el paro? También es para frenarlo. La letra del decreto es fundamental para que sea imperativo y que se pague. Y no como la otra vez, que fue un acuerdo con los empresarios que después lo teníamos que articular a partir de la negociación colectiva, y la mitad de los compañeros lo pudieron hacer y la otra mitad no. Entonces, lo que queremos es un decreto que sea universal. Primero y principal, que sea imperativo. Segundo, con respecto al tema de los despidos, nosotros queremos un mecanismo donde haya políticas activas por parte del Poder Ejecutivo y por parte de los sindicatos en la preservación de las fuentes de trabajo. ¿Esto qué significa? Primero, que antes de producir un despido se notifique a la autoridad administrativa y se generen las audiencias necesarias para corregir estos temas. Esto, con respecto al paro, primero y principal, el paro no está declarado, sí es una de las posibilidades que existe, por supuesto, si no tenemos posibilidades de llegar a un acuerdo o estos paliativos para atravesar esta crisis. Por supuesto, estas no son soluciones de fondo, pero las soluciones de fondo tampoco las podemos encontrar en un momento donde la actividad económica está cayendo, donde el proceso recesivo sigue avanzando, y lo que tenemos que cubrir nosotros son dos aspectos. Por un lado, el poder adquisitivo de los trabajadores, y por el otro lado, intentar parar el poder en la caída de la actividad económica inyectando plata al mercado, digamos, al consumo, porque el gran problema del empleo es que la mayoría de las pymes no tiene consumo, ¿no? Digamos, no hay ventas, han caído las ventas, han caído el consumo, y esto es lo que está generando este círculo vicioso descendente, que no sé si lo va a frenar o no. Esta no es una medida de fondo, pero sí por lo menos va a atenuar, sobre todo, vuelvo a repetir, aquellas actividades que los gremios no han podido resolver la actualización de paritaria. Daer, dos empresarios se retiraron de aquí diciendo la siguiente frase: ¿para qué hacer el paro nacional si al otro día todo sigue igual? Bueno, lamentamos que cuando uno hace una medida y que esa medida es acompañada por toda la sociedad, se fijen en si todo sigue igual o no. La verdad que el paro no es un fin en sí mismo, el paro es la demostración de una queja en una realidad que no es expansiva, no es que estamos discutiendo la distribución de la riqueza, pero sí lo que estamos discutiendo es un modelo económico que cada vez genera más pobreza y más carencias. La reformula la pregunta, ¿qué es lo que lo lleva? El paro en sí no soluciona nada, es verdad. El que tiene que solucionar el paro es la medida de fuerza que le dice al gobierno, la sociedad, señor, este no es el rumbo. Y el que tiene la responsabilidad de darle el rumbo que la gente le está solicitando a través de esa protesta, es el gobierno. Así que el paro es la forma de protesta para que el gobierno escuche. Ahora, si el gobierno después no escucha y no hace lo que le pide la gente, es un problema del gobierno. ¿Cómo les cayó que en el medio de todo este marco recesivo el gobierno, a través del ministro Sica, ante 1000 empresarios días atrás en Mar del Plata, les volviera a decir a los empresarios que el gobierno vuelve a insistir con los proyectos de reforma laboral? Bueno, eso no tiene viabilidad política, así que hay que obviarlo. Es ir a un lugar, a la casa de los gatos, a repartir churrasco, eso. Digamos, no. No puede decir otra cosa. Dael, ¿qué sería entonces lo que no lleva al paro a la CGT? Al paro lo lleva la insensibilidad del gobierno y que no se atiendan los reclamos. Si existe la posibilidad que el sector empresarial atienda mínimamente los reclamos y que el gobierno escuche y arbitre los medios para resolver temas claros, el poder adquisitivo del salario y la caída del empleo, eso seguramente va a ser reconsiderar a la CGT. Lo de la exhibición del medio aguinaldo de Puerto Grasa, ¿nos habló? ¿Se habló algo? ¿Alguna? Sí, lo que pasa que hay un tema, hay dos cuestiones ahí. Hay empresas que lo fueron porrateando, tal cual lo establece la ley, a lo largo del semestre, con lo cual hay muchos trabajadores que prácticamente lo tienen pago, esa alicuota, y hay otros compañeros que no. Ese es uno de los temas que tiene una incidencia fiscal comprometida. Pero la emergencia tiene que ver con los sectores que menos salario tienen y que, vuelvo a repetir, son los que más dificultades tienen en poder resolver la actualización salarial. Gracias. Muchas gracias. Gracias.